Y bueno, justamente lo hablábamos ayer, Eli. Exacto. Algo que nos preocupa muchísimo y algunas veces, hasta cierto punto, indigna sería la palabra, es la falta de conciencia ambiental que tenemos en cuanto, por ejemplo, al tema del cuidado de basurales, por ejemplo. Exactamente. Que habiendo leyes, que habiendo multas altas para aquellas personas que no respetan, algunas veces nos encontramos con que seguimos sin entender un poquito cómo tener otro tipo de relación con el medio ambiente o con el entorno que nos rodea, claramente. Por eso, algo que también muy interesante, una actividad muy interesante que están realizando desde Café Científico, desde la Universidad Nacional de La Pampa, desde Colbec, es justamente charlar sobre lo que tiene que ver con los basurales o los mini basurales a cielo abierto, ¿no? Y para hablar un poquito de eso lo tenemos a Alberto Sosa, que es doctor en ciencias biológicas, docente, investigador, miembro del Grupo Interdisciplinario de Estudios Ambientales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Hola Alberto, bienvenido. Paula Leguizamón y Eliana Becaría te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tema la basura? ¿Qué hacer con la basura, no? Es así, es un tema que es recurrente cada vez más, no solo en nuestra localidad o en nuestra provincia, en el país, en el mundo entero, y es muy complejo de abordar. En realidad se necesitan abordajes multidisciplinarios porque más allá de lo que uno por su profesión puede manejar, que tiene que ver precisamente con las cuestiones ambientales, involucra cuestiones sociales, involucra cuestiones económicas, hasta ingenieriles, porque no es simplemente decir cerramos un basurero, no se tira más basura, hay que ver qué se hace con esa basura que queda en ese basurero, cómo se llega a transformar eso que era en un basurero en algo que ya no va a generar un problema. Uh-huh. Y en realidad esta cuestión de los residuos, como nosotros siempre decimos, tiene tres grandes actores: la industria, el Estado y nosotros, la gente. Lo fundamental. Y nos compete una función importante, que es la de precisamente generar o tratar de generar la menor cantidad de residuos posible. Eso ya es una gran ayuda. Si en cada domicilio, que es de donde salen los residuos, podríamos generar cada vez menos. Claro. Ese es el gran desafío que tenemos. Y después yo me pongo a pensar, inclusive en estos basurales a cielo abierto, ¿no? O cuánta gente, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, hablando específicamente, que ha construido, por ejemplo, en los alrededores de la laguna, ¿no? Y han sido terrenos que han sido rellenos, ¿no? Que de basura, de reservorio. ¿Y cuánto eso genera los hundimientos, los problemas de cloacas? ¿Y cómo afecta eso también a la salud, ¿no? De nosotros mismos. Sí, desconozco exactamente cómo se hicieron los rellenos sanitarios en su momento, o sea, los rellenos con residuos en su momento en la zona que cercana a la laguna. Mm. De todos modos, o sea, hay algunos ejemplos en el evento nacional donde se han recuperado lugares y se han podido construir. Lo que pasa es que vuelvo a reiterar esto acá, por ejemplo, en este caso particular se necesitaría ya más un estudio a nivel de ingeniería civil para ver si realmente la fundación, o sea, sobre lo cual se va a construir un edificio, una casa, es factible de hacerlo. Claro, exacto. Y por otro lado, digamos, con respecto a los basureros a cielo abierto, que lamentablemente muchos de ellos son clandestinos, es como decían al inicio, uh-huh. Es difícil de ver cuando uno puede ir, sacarlo y probablemente la gente va y tira en otro lado. Exacto. Es eso lo que nosotros llamamos la falta de corresponsabilidad del individuo. Exacto. Es decir, yo una vez que tiré la basura, ya no me importa. Uh-huh. Tiene que ver con la educación, hay sanciones, como dijeron ustedes, muchas veces no importan esas sanciones. Por eso es un tema muy complejo que creo que de alguna manera en muchos lugares esto se está empezando a solucionar, o al menos son pequeños pasos. Tenemos aquí el centro verde de donde uno puede ir y tirar la basura separada, creo que es en la calle Tita Merelo. Creo que no me acuerdo la calle, siempre llevo, pero me olvido la calle. Utracán y Tita Merelo. Utracán y Tita Merelo. Entonces uno puede decir en su casa, bueno, la botella no la tiro con lo orgánico, el vidrio, el plástico. Entonces, si yo empiezo a separar y moverme hasta allá o ver de qué manera puedo trasladar eso hasta ese lugar, ya estoy haciendo una acción enorme. Y acá no importa si es que, bueno, alguien puede decir, bueno, lo hago yo, pero mi vecino no lo hace. No importa. Sí. Es decir, en algún momento tu vecino también lo va a hacer, porque de alguna manera se puede llegar a sentir hasta es el único que no hace algo por el ambiente. Trabajar con las organizaciones intermedias, con las comisiones vecinales, los barrios limpios. O sea, empezar a generar conciencia desde esa perspectiva, decir, bueno, mi barrio es limpio, es algo que a la gente, a la gente de ese barrio le llenaría de orgullo, es decir, nosotros tenemos un barrio limpio, no tenemos problema con la basura. Exacto. Alberto, y más allá de esto que vos decís de el barrio limpio, creo que, no sé si vos estás de acuerdo, falta el tema de concientizar sobre el daño, ni como hablábamos el otro día con Pau, ni siquiera futuro, a hoy que se está viendo el impacto de esta basura, más allá de que uno intente no generar tanta, pero el tema de a dónde tiramos y cómo tiramos la basura, el impacto en el ambiente. Sí, bueno, o sea, vamos un poco para atrás. Es decir, hay muchas cosas que nosotros podemos no usar. Yo siempre, en las clases o a veces en estas charlas, cuento una anécdota. Yo en mediados de las décadas 90 tuve la suerte de estar en Estados Unidos por cuestiones de estudio, y allá estaban entregando las bolsas de papel en los supermercados, reduciendo lata de aluminio, toda una serie de cuestiones que es lo que estamos haciendo hoy. Y cuando yo le contaba cómo íbamos nosotros acá al supermercado, que llevamos al almacén de barrio con una bolsa de plástico, muchas veces esas hechas con hilos de plástico, que inclusive quien tenga más de 50, que es más de lo que yo tengo, seguramente se acordará que en algún momento esas bolsas se vendían, podían ir en un bolsillo, hasta tal las cual. Hacían en las escuelas, era parte de una actividad práctica. Llevábamos envase y teníamos envase retornable, prácticamente no existían las latas de aluminio, era muy poco lo que había en ese sentido. Cuando queríamos consumir galletita, íbamos a una galletitería en donde comprábamos galletita suelta. Sí. Y estamos hablando de 20 años atrás. Sí. Y en ese momento, Estados Unidos, que era, digamos, era todo el progreso, nos veía a nosotros como algo, wow, nunca cambien. ¿Qué pasó? En poco tiempo vino toda una onda de consumismo, y es en eso que nos transformamos en grandes consumistas, empezamos a tener problemas con el ambiente. Es decir, uno hoy va y prefiere, me olvidé de traer el envase, bueno, me llevo uno descartable, en lugar de decir, bueno, me vuelvo y busco un envase descartable. Sí. O desaparecieron estos negocios de que vendían galletitas sueltas. Claro. Voy al supermercado, a la parte de, por ejemplo, de alimentos, y encuentro el alimento suelto o el alimento en bandeja de Targopol envuelto en plástico. Y no, me llevo esto así, no elijo. Entonces, toda esa de alguna manera, sí. Cosa fácil que encontramos, es lo que nos está llevando hoy a tener residuos. Yo acá, entre mi casa y la oficina que tengo en el campo, no sé, debo tener una pila de casi 50, 60 centímetros de bandejitas de Targopol, que muchas veces no tengo opción porque no tengo otra, digamos. Nos pasa cuando salimos de viaje, quiero comer algo, no encuentro qué, voy a una estación de servicio y lo único que tengo es un alimento en bandejita de Targopol. Entonces, hay cosas, está bien, ahí no puedo decidir no lo compro. Claro. Sí, pero hay cosas que puedo elegir, lo consumo, no lo consumo. Ni hablar de lo que es, por ejemplo, cosmética, una crema, un pote de crema de plástico adentro de una caja. Los dentífico. ¿Para qué, no? ¿Qué necesidad? Exactamente, por eso yo ponía lo de la industria, o sea, ¿cómo cambiamos la industria? ¿El Estado puede cambiarla? Y más o menos, porque hay cosas, a través de legislación hay muchas industrias que sabemos son multinacionales, entonces venden a todo, o son nacionales, pero venden a todo, a muchos otros países, entonces, bueno, no lo vendo acá, lo vendo en otro lado. Exacto. Pero sí un poco el consumo, o sea, las industrias se manejan por la oferta y la demanda. Mm. Si la demanda empieza a buscar otras cosas, entonces va a empezar a cambiar. Y volviendo a esto del Estado, y ya después te digo, me pregunté, yo recuerdo, y yo creo que debe haber más de un oyente que recuerda, cuando acá se decidió retirar las bolsas de plástico de los supermercados. Sí, lo hablábamos un debate enorme. Estaban todos enojados porque sacábamos las bolsas del supermercado. Sí, una resistencia bárbara, sí. Muy. Entonces, cada vez que hacemos algo así, que no tendríamos, no sé, la bandejita de Tergopol, y alguien diría, ¿en qué traigo el fiambre si voy a una fiambrería a comprar suelto? Bueno, llevo un tupper. ¿Qué tema, comodidad, Alberto, ¿no? Porque esto es una cuestión de comodidad también. Viví mucho tiempo en un barrio, acá en Santa Rosa, y yo iba a la rotisería de barrio y yo llevaba el tupper. Claro, exacto. O sea, y no estoy hablando de hace, estoy hablando de hace 20, 30 años atrás, que en este sentido, o sea, es muy poco. Sí. El relleno sanitario que teníamos en Santa Rosa funcionaba perfecto. ¿Por qué deja de funcionar? No es por una cuestión de que el Estado, o en algún momento quizás el Estado lo manejó mal. También vino un momento en el cual empezamos a producir, como ciudadanos y ciudadanas, muchísimo residuo. Claro. Entonces llega un momento que todo eso se satura. Exacto, exactamente. Totalmente. Es increíble porque vos hablabas de tres actores importantes dentro de esta relación con el ambiente y de cómo empezar a cuidar y a hacer que, como decías vos, los rellenos funcionen realmente como deberían, que tiene que ver un poco también el Estado, la gente, la industria. Y mencionaba los de las bolsas, que realmente costó muchísimo hacerle entender a la gente que tenía que llevarse su bolsita o su tupper o en el supermercado y demás. Y después como que la regulación, no sé qué pasó en el medio, porque se pierden las leyes, se pierden las ordenanzas. Y uno empieza, che, pero ¿se puede dar bolsas o no? ¿Se puede dar bolsas? Y empieza la duda y es ahí donde se rompe. Creo que falta también un poco el tema de cuando cambia el hábito poder sostenerlo. El control. Sí, además, digamos, bolsas siguen entregando porque uno va a una farmacia y le dan una bolsita. Sí, sí, sí. Yo siempre, y eso siempre digo, es cuando le van, no me des la bolsa. En otros lugares del país, quiere bolsa y si le dice que sí, se la cobran. Exacto. Entonces cuando se la cobran dice, no la quiero. Mm. Eso también es un punto importante. Entonces, en lugares en los cuales todavía se sigue entregando bolsas, se las cobran. Entonces la gente empezó a dejar de llevar bolsas porque yo la tengo que pagar, no. Entonces, esas son pequeñas cosas que está bien, esto, como decís vos, son ordenanzas municipales. No olvidemos que el tema de residuos es una cuestión de las municipalidades. Está bien, necesita en muchos casos el apoyo del Estado provincial e inclusive del Estado nacional. Pero, digamos, es una regulación que depende de las municipalidades, no es algo que depende de las provincias. Sí. Pero, inclusive, creo, si mal no tengo entendido, hay algunas localidades de La Pampa que no tienen la prohibición de entrega de bolsas, por ejemplo. Claro, igual en su momento fue como un temor cuando dijeron no más a las bolsas. Fue un temor, yo me acuerdo que comentábamos el otro día, uno iba al supermercado y no te dejaban una bolsa ni de casualidad. Y ahora se encontró la vuelta de rosca, como que bueno, ahora entregan bolsas, pero sin ninguna marca, ni el nombre de la despensa, nada. Entonces vos decís, también hay una parte de quien las vende, ¿no? Industria. Porque, claro, porque si, por ejemplo, si acá no está habilitado, hay locales que los venden. Entonces no es solamente quien lo entrega, sino quien provee de esas bolsas a las empresas. Sí, también es todo, un hilo conductor, ¿no? Sí, también hay que reconocer que hay bolsas que ya no son de plástico, exacto, son de fibra. Exacto, sí. Yo en este momento, bueno, si me hubiera llamado en la oficina, tengo una bolsa que conseguí, no recuerdo ahora en qué lugar de Argentina, una bolsa que es totalmente 100% de fibra y es totalmente biodegradable. Uh-huh. De hecho, la tengo oculta a la luz para poder mostrarla a los alumnos y la vuelvo a guardar porque si no se me va a... Sí, se va como... Digamos, la voy a perder. Sí, sí, voy a perder mi posibilidad de mostrar algo que realmente es biodegradable. Entonces, esas son alternativas que hay, porque de alguna manera también las bolsas de fiselina es un plástico. Mm. Es decir, pero bueno, yo creo que de todos modos, con esto, bueno, que la UPANA Ambiental, a través de Mariana Espíndola, que es, no, la nombro a ella porque es la responsable sí. del área de la UPANA Ambiental, bueno, todo lo que está haciendo la gente de prensa a través de Café Científico, que fue esta movida en Quemú Quemú, la llamada de ustedes, es decir, hay muchas cosas que de a poquito se van generando. Esto no es algo que lo vamos a hacer de un día para otro. Totalmente. Esto es un granito tras granito. Lo que no debemos hacer es descuidarnos. Sí. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo que es 25 de mayo. La localidad de 25 de mayo, no recuerdo bien en qué año, entre los 90 y antes del 2000, fue un declarado el municipio verde, uno de los mejores municipios verdes del país. Después, ahora tiene problema con los residuos, porque en algún momento estuvimos haciendo algo también con ellos, o tratando de hacer. Después el proyecto no salió, era un proyecto a nivel nacional, era mucho dinero. Pero bueno, estuvimos dialogando con la gente de 25 de mayo, con todos los actores involucrados, que eso fue muy lindo porque fue a través del CLA, del Consejo Local Asesor del INTA 25 de mayo, que lo organizó, porque ellos habían quedado con eso y ahora tienen un vacío de cielo abierto importante. ¿Qué pasó? Bueno, quizás en esos años falta de reglamentación acorde o, digamos, falta de seguimiento en realidad de lo que es esto de la recolección diferenciada de residuos, de llevar, de mostrar hacia la misma sociedad que ellos siguen siendo un municipio verde y eso es parte, en muchos casos es parte de la identidad de una localidad. O sea, que ser, y cuando uno puede trabajar sobre la identidad, que para eso se necesita gente vinculada a las humanidades, la gente cambia porque es su, como yo le decía hoy, su barrio, su localidad, y tienen un poco más de cariño, de respeto por lo que están haciendo, y pueden incidir inclusive sobre los mismos gobernantes, ¿no? Sí, cuando quieren hacer algo o dejar de hacer algo, decir no, acá nosotros queremos mantener esta actitud. Sí, sí. Perfecto. Sí, Alberto, perdón, Eli, pero quería ver, en cuanto a la cantidad de alertas que hay en cuanto de aviso del aceleramiento del calentamiento global, de todas estas cuestiones, ¿sirven estas alertas? Me pongo a pensar yo, para la gente, para que empiece el cambio. ¿Está dado ya el cambio? ¿Lo ves vos en la gente, al cambio de conciencia? Con trabajo empieza. Nosotros, yo creo que, por ejemplo, hace ya un par de años que estamos trabajando con la municipalidad de Pico, y realmente se ve en la gente, yo he tenido la suerte de dirigir tres tesinas vinculadas a residuos, una en un parque nacional, otra en Pico y la otra en la zona de Trenquelauquen, y cuando se ve que hay un compromiso por parte del Estado, la gente responde. Si hay que sacar, yo recuerdo, digamos, hace ya varios años en Pico, había que sacar basura martes y jueves orgánico e inorgánico, bueno, me olvidé, lo saco el miércoles, y el recolector lo llevaba igual. Ahora no, o sea, se sale martes, y ya la gente lo saca martes y jueves, y ya sabe que va a pasar eso, y hay una cooperativa trabajando en eso, y está siendo responsable. El problema del tema de residuos, si bien influye en el tema de calentamiento global, hay otras acciones que influyen muchísimo más. El problema que tenemos que ver como ciudadanos o ciudadanas de una localidad del problema de los residuos son las enfermedades que nos traen, que muchas veces no sabemos por qué. Y siempre pongo el mismo ejemplo, que es el dengue. El dengue estuvo en Argentina extinto, por decir una palabra que todo el mundo conoce, durante años. ¿Por qué vuelve a aparecer? Bueno, en parte, quizás ha ayudado mucho, o sea, además de un cambio climático, también el tema de grandes reservorios para que estos insectos, en este caso el mosquito, se pueda desarrollar. Bueno, uno de esos reservorios son los basureros a cielo abierto. Mm. Pero ¿qué pasa? Yo tiré la basura, saco la basura a la puerta, a la vereda de mi casa, y ya me olvido. Yo sé que va a pasar alguien, se lo lleva, y no me importa después lo que pasa. Claro. Pero después cuando yo tengo un problema, porque puedo tener una enfermedad transmitida por las ratas, me quejo al Estado, decir, no controlan las ratas. Bueno, pero yo también estoy facilitando, porque no me hago responsable de qué es lo que estoy sacando como residuo y qué va pasando con ese residuo. Claro. Yo creo que el problema de la transmisión de enfermedades es uno de los problemas que más, o sea, la salud pública vinculada a los residuos es un punto que en algunos lugares ya se está tratando, porque además genera un gasto para el Estado. Porque una persona que se enferma va a ir a hacer uso de, ya sea de su obra social o de una el lugar de salud pública, que se puede evitar. Sí, sí. Como somos hijos del rigor, ¿no? Esto que vos decías. Bueno, sí, primero me pongo las pilas, después cuando se relaja todo, vuelvo a lo mismo porque me es más cómodo, me es más simple, y después nos quejamos cuando están las enfermedades o cuando sucede lo del dengue y nos quejamos del Estado. Pero creo que lo fundamental es el compromiso de la sociedad y además, bueno, que haya un control, esto que vos decías de las cooperativas, que bueno, a ver, compromiso, bueno, no lo tirás, no esto, multa o hacer un seguimiento. Me parece que eso es lo básico. Sí, mira, en países en donde están reduciendo mucho el tema del problema de residuos, no estoy hablando de países desarrollados, ni mucho menos, ¿eh? Hay países muy, por ejemplo, Perú en su momento tenía sistemas punitorios muy fuertes. Entonces, por más que la gente se quejara, es decir, si pasa, por un ejemplo, ¿no? El jueves pasa el recolector a levantar lo inorgánico. Sacó un orgánico, multa. Se toma la dirección, se saca una foto, multa. Porque sacó equivocado el precio que viene después con los impuestos. Y el residuo queda en el lugar hasta el día que se tiene que relevantar ese residuo orgánico. Todo lo punitivo genera una reacción en la sociedad. Eso es así. Totalmente. Sí. Pero bueno, son cambios. Son cambios. Exacto. Yo no sé si sigue siendo válido lo punitivo o no, si es preferible invertir un poco más en primero en educación, en tratar de hacer que la gente logre separar y que trabajar, como yo creo que acá en muchos casos hay que trabajar con las sociedades, con las organizaciones intermedias, con las comisiones barriales, porque esto es, por ejemplo, en una localidad pequeña, no sé, 1000 habitantes, por dar un ejemplo, se puede llegar a controlar. Pero acá, es decir, ¿cómo hacemos? Y bueno, vamos barrio por barrio y vamos tratando de solucionar esos problemas, pero nunca relajarse. Ese es el gran key de la cuestión, es ese. Exacto. Es decir, mantener una, digamos, ser constante en el hecho de separar los residuos y sobre todo del uso, o sea, del consumo responsable, de no comprar aquello que va a generar un residuo cuando puedo comprar lo mismo y sé que no va a generar tanto residuo. Exacto, Alberto. La verdad que varias cuestiones a tener en cuenta en esto de la generación de residuos y cómo evitarlo y cómo comprometernos y el control. Varios puntos a tener en cuenta. Totalmente. Alberto, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Realmente a través tuyo también agradezco a los chicos de Café Científico que nos facilitaron esta comunicación y está buenísimo poder charlar un poquito más de esto en programas, en medios de comunicación para poder transmitirlo. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, esto es parte de todo eso, ¿no? Parte de esa educación que queremos hacer. Así que muchísimas gracias a ustedes por difundir esto. Gracias, Alberto. Hasta luego. Hasta luego.